eso que tú haces. Artículos para el hogar Patterson. Quiero que estés listo, siempre alerta, siempre listo, Ray, siempre. Del Paxton, tiempo de tocar. Pattersons. ¿Qué está pasando ahí? ¿Papá? Harriet Presley llamó a tu mamá. Su esposo pasó por la tienda y vio las luces encendidas. ¿Por qué están las luces encendidas? Ordeno los libros, como siempre. El letrero, Guy, el letrero está encendido. ¿Acaso abrimos toda la noche? No, lo siento, yo lo apagaré. ¿Es música lo que escucho en uno de los aparatos? Lo apagaré de inmediato. Hazlo, pero pronto. Pensé que se habían decidido por los ecos. No, hay una banda en Buffalo con ese nombre y no me gustó mucho. Ah, ¿qué tal si nos llamamos la banda que van a escuchar, ¿eh? ¿Qué opinan de los Corvettes? ¿Son Corvettes o Cordettes? No, Corvettes, como los autos. Ah, es que estaba pensando en cuerdas. Cordettes, como las cuerdas en nuestra música. No. ¿No es Skitch Patterson? Hola. Hola, amigos. Hola. Hola. Aquí estamos los solitarios de Erie. ¿Otra sugerencia? ¿Qué opinan de los tiempos? No, ¿sí? Olvídalo. Tiempos. Tocaba en un grupo llamado Los Tiempos. Lo hacíamos muy mal. Oye, Guy, ¿no eras el baterista de Los Tiempos? Sí, ya lo soy. Yo sigo insistiendo en los pastores. ¿Qué les parece los de la gran propina? Que es excelente. Dime, Skitch, ¿quieres sentirte avergonzado esta noche? Tocaremos en el concurso de nuevos talentos de Mercyhurst. Va a ser sensacional. Jimmy, los pastores. Chad tiene un solo en Wipeout. Ah, sí, todas las canciones son Wipeout para Chad. ¿Eh? Disfruten su almuerzo. Hasta luego, Faye. No cuenten conmigo, pero si necesitan cables o enchufes, llámenme. De acuerdo, pero te extrañaremos. Habrá estudiantes por montones, no lo olvides. Ah, y mi papá quiere una antena nueva. Dile que vaya a la tienda. Ya hablo con un vendedor en Telemart. Es una grave equivocación. Adiós, Lenny, Esos sujetos no saben nada de servicios. Oye, oye, te ves muy bien. Ven aquí. ¿Mm? ¡Ven aquí! ¡Buenos días! ¿Los sábados no abrimos a las 10? Sí, claro, y es una buena decisión. ¿Qué tal el rebaño de los músicos? No, creo que es demasiado largo. Yo prefiero los pastores. Se escucha mejor. ¿Sí? Los pastores, miren. ¿Ustedes qué dicen? No puedo. ¿Qué hace así? Los pastores. Nos llamaremos. No me agrada. Está bien, creo que tienes razón. ¿Qué les parece los pastores musicales? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? No me agrada. Hazlo tú otra vez. Aunque podría ser. Ah, es que suena musical. Los pastores. Musical, escúchalo. Es musical. ¿Por qué no? Oigan, Chad se cayó. ¿De acuerdo, Venus? De acuerdo, Peter. Bien, vamos. Atiéndelos. Sí. Mira. Mira esto. ¿Lo ves? Mi abuela y yo vemos esto. Hace 3 semanas que lo vemos y apenas nos dimos cuenta que tiene hilos. Son marionetas. Sí. ¿Lo ves? Son marionetas, es lo que son. ¿En qué puedo ayudarles, jóvenes? Tenemos una proposición que hacerte, Guy. ¿Sigues tocando las percusiones? Te había dicho que sí, ¿recuerdas? Sí, sí, todos los días. Te necesitamos, Skitch. ¿Quieres suplir a Chad por esta noche? ¿Por qué? Ese idiota... se fracturó un brazo. Voy a mostrarles estos rayos que nos acaban de llegar. Sí. ¿Cómo se lo fracturó? ¿Chad se rompió un brazo? Son relojes despertadores. ¿Y qué es esa tonada? Es una canción que yo compuse. Oye, compusimos. No es nada del otro mundo. Solo esta noche. Si ganamos, compartiremos los $100. Vaya. Volver a tocar con un grupo. ¿Saben? Eso suena divertido. De acuerdo, lo haré. Si quieren que los acompañe, tendrán que comprar 2 agujas y este radio. ¿Lo dices en serio? Están rebajados a $14.95. ¿Y qué me dices de la lavadora, Guy? Sí, de acuerdo. Perfecto, amigo. Muy bien. Chad lo aprendió en una semana. ¿Chad? ¿Quién es ese Chad? ¿Chad? Es solo una canción, ¿no? Así es. ¡Maravilloso! Debo irme. Ya está. Guy Patterson. Los Wonders. Sí, ya saben cómo. Los Beatles. Los Beatles, ellos usaron la EA en Beatles. Podemos usar ON en Wonders. Estás diciendo tonterías. No, aguarden. Los Wonders. Miren. Sí, creo que me agradan los Oneiders. No, los Wonders. Entiendo, suena como Oneiders. Oh, I can hear the children laughing. I can hear the children laughing. Yes, I hear the children laughing. And it's not far. Esta no es una cita, Guy. Creí que iríamos al cine y después a cenar en el club. Vamos a acabar con ellas. ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? Guy, te he estado buscando. Tienes que prepararte. Sí, claro. ¿Dónde están? Por allá atrás. Cruzas la puerta y bajas las escaleras. Gracias. Tina, ella es Faye. Hola. ¿Cuánto tiempo van a tardar? En realidad no estoy segura. Jamás había asistido a una de estas cosas. Gusto en conocerte. Caden. Oigan, ¿quieren vender un pollo? ¡Vete al infierno! ¡Silencio! Te daré tu merecido. ¿Están listos? Sí. Dos boletos, por favor. Hola. Son chicos de esta ciudad y consideran a Erie su hogar. Los Oniders. Los Wonders. ¡Un, dos, tres, cuatro! Guy, ¿qué estás haciendo? ¡Es más despacio! ¡No, déjalo! ¡Guy, es más despacio! ¡Es más! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Ahora! ¡Ah! Es demasiado rápido. Guy, despacio. Es una balada. Sí, es cierto. ¡No! ¡Fue sensacional! No, ¡fue sensacional! Rápido. ¡Oh! ¡Esto es es grandioso. Los sonidos son los campeones con su interpretación de eso que tú haces. Eso estuvo sensacional. Estuvieron grandiosos. Vengan aquí, quiero hablar con ustedes. ¿Conocen Villa Pianos? No es el restaurante italiano que está en el aeropuerto y al que nadie va. Tengo que contratarlos. Quiero que toquen en mi restaurante el próximo fin de semana. ¿Qué me dicen, eh? ¿Nos pagará dinero de por medio? ¿Qué me dicen? Sí, lo haremos. ¡Sí! ¡Sí! No lo sé, es como si escuchara el ritmo en mi cabeza, ¿comprendes? ¡Oye, oye! ¡Están locos! ¡Y vas demasiado rápido! ¿Qué quieres? ¡Es un baterista! ¿Qué les pasa? No lo sé, no había tocado frente al público en mucho tiempo, así que estaba nervioso, pero se escuchó mejor. Jimmy quería que fuera lento, pero estaba en un error, es un número rápido. ¡Y ganamos! Jimmy tiene una muy buena amiga en Faye. Hacen una linda pareja. El único grupo en el que toqué fue el de mi tío. Amenizamos una boda sin cobrar y después nos separamos. Ahora sí van a pagar. ¿Qué harás el próximo fin de semana? ¿Y lo preguntas? Voy a escuchar al grupo de mi novio. Al grupo que ganó el concurso. Sí, tocarán en el restaurante que está cerca del aeropuerto. El Villa Pianos. Gracias. Mesa 19, su pizza de atún no está lista. Qué bien, este día vino bastante gente. Oigan, ¿cuándo van a tocar eso que tú haces? Sí, queremos escucharla. ¿Sí? ¿Nuestra fama nos ha precedido? Vinimos para conocer chicas y bailar, no podemos conocerlas hasta que bailemos. Sí, este es el momento oportuno para empezar a tocar. Escuchen, esta canción va dedicada a nuestro amigo. Que se quede encendida toda la noche. Tener que venir aquí a medianoche para apagar las luces. ¿No puede hacer las cosas bien? No, papá, yo te aseguro que apagaré las luces. Ni siquiera puede apagar las luces de la casa porque habría de apagarlas de la tienda. ¿Saben qué es esto? ¿Los rostros de los presidentes? Una gratificación. ¿Y saben por qué? No tengo idea. Para alentarlos. Todos hablan de los Sonniders. Somos los Sonniders. La casa se llenó en la segunda presentación. Las personas avisaron a sus amigos para que vinieran a Villa Pianos. ¿Sí? Voy a ganar una fortuna con ustedes. Soy... Oiga, ni siquiera necesitamos identificaciones. Villa Pianos está cerrado. ¡Lance! ¿Qué pasó con Tina? Tenía que ayudar a su mamá en una presentación de productos. Será mejor que venga la próxima vez, porque en el baño todas las chicas están hablando de ustedes. ¿Ah, sí? Estuve a punto de golpear a una chica llamada Chrissy. ¿Chrissy Tompkins? ¿De cabello castaño corto? Aguarde, ¿quién es ella? Estaba vestida de gris y bebía cerveza cerca de la cabina telefónica. Se quedó para ambas funciones. ¿Dónde estaba yo tocando con mi guitarra? Aquí tiene, chicos, la casa invita. No dejaba ustedes, de mirar. Ustedes, chiflados, fuera. Ahí estamos comiendo. También dijo cosas muy agradables del baterista. Cállate, ¿qué dijo? No lo sé. Oigan, chicos, no quisiera interrumpir, solo quería decirles que me fascinó su canción. ¿Dónde puedo conseguir el disco? ¡Fuera! ¡Oye, abuelo! Abuelo, te voy a dar tu merecido. Oigan, ¿no era un admirador? Oigan, ¿qué les parece? ¿Qué? Deberíamos grabar un disco. ¿Estás hablando de grabar un disco? ¿Un disco? ¿Un disco? Sí, a eso me refiero. ¿Uno que nosotros toquemos? Sí, me refiero a que podríamos venderlos a muy bajo precio. Hay una cabina en Telemar que podríamos usar. No, eso es para dos personas y es solo para felicitaciones. Están hablando de Espartaco. Tengo un pariente en la industria discográfica. ¿Quién? ¿El tío Bob? ¿El tío? ¿Quién es el tío Bob? Él graba música religiosa, coros y también sermones, las cosas que mamá escucha. ¿Él grabaría nuestra música? Tal vez, pero no lo haría gratis. Tendríamos que cuidar lo que decimos. ¡Lo hicieron muy bien! ¡Muy bien! No, estuvimos muy rápido. ¡Grandioso, ¿verdad? Lo hicimos muy bien! Gracias, tío Bob. Te lo agradecemos mucho. Saluda a tu padre de mi parte. Con gusto. ¿No vamos a tocar mis mejores sueños? Debo ir a Búfalo a las 7 para grabar con los niños. Lo haremos en una toma. Oye, tío Bob, ¿cuándo estarán listos los discos? Lucas 21:19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Lucas? ¿Quién es Lucas? ¿Cuándo nos dará nuestros discos? El miércoles. ¿Esos son los Sonidaps? No, los Wonders. Wonders, O-N-E. Pero el grupo tocará aquí esta noche. ¿Sí? ¿Ya grabaron un disco? Sí. ¡Grandioso! Aquí tiene su cambio, gracias. ¿Significa que pueden verme desde aquí? Sí, con toda claridad. Has estado aquí todas las noches. ¿Sabes? Ustedes son los mejores del mundo. Les dije a mis padres que iría a ver a mis amigos Bob y Joan para estudiar, pero no lo hice, vine aquí. Es que quise venir para apoyar a su grupo, chicos. ¿Qué pasa? Oye, Skitch, tu chica acaba de entrar. ¡Grandioso! ¡Tina pudo venir! Yo me quedaré aquí, tranquilo. ¡Hola! Soy Lenny. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Crazy. ¿Ah? ¡Hola! ¿Viniste? Lo prometí. ¡Hola! Mira, mis zapatos para bailar. ¡Ah! ¡Luces preciosa! Sí, tiene una novia muy bonita, ¿no es cierto? ¿Sabes si es algo serio? Muy serio. Yo soy soltero. ¿Qué me dices del que toca el bajo? Es casado. ¿Siempre hay tanto humo? Oye, Ringo, a tocar. Vamos, deberían haber salido hace 5 sí, minutos. ¡Adiós! ¿Han vendido muchos? Gracias. Déjame ver el diario. Veamos lo que Telemar tiene para hoy. Una página entera. Miren esto. Venden asadores. Ahora venden asadores por $7.89. Cielo santo. Aquí hay algo. Miren aquí. Un equipo para lustrar zapatos. Las personas ya ni siquiera necesitan lustrar sus zapatos como antes. Tienen un equipo para hacerlo. Vaya, vaya. Radios portátiles a $8.88. Abrirán los sábados de 10 a 10 y el domingo de 12 a 6. Abren el domingo de 12 a 6. Sí. ¿Sabes? No quiero vivir en un país en donde se tenga que abrir los domingos para trabajar. No se debe trabajar en domingo para mantener a la familia. No, claro que no. Vamos a dejar el periódico. Sí, lo dejaremos sí, ahí. Sí, será mejor hacerlo así. Vamos a trabajar, Guy. Deja de jugar con esos discos ahí en la vidriera. Solo... No vamos a vender discos, no. ¿Verdad? ¿O sí, Marla? Aquí vendemos aparatos. Me parece que somos una tienda de enseres. Pase, está abierto. Domésticos Patterson. Llevo toda mi vida trabajando en esto. ¿Qué se le ofrece? Para que alguien me venga a decir cómo hacer las cosas. Tú eres el baterista, ese ¿verdad? Muchacho que no ayuda. Del grupo que escuché anoche, ahí en el Villapianos. Sí, yo soy. Soy Phil Horas. Guy Patterson. ¿Quiere comprar uno de nuestros discos? No quiero hacerte perder tu tiempo. ¿Podrías pasar a mi oficina? ¿Sabes, Guy? Una de las cosas que me agrada de tu grupo es que es natural, es genuino. Eso me agrada. Gracias. Quisiera decirte que tengo experiencia y que esto será un éxito. He descubierto que un éxito es como un guisado. Todos los ingredientes deben cocinarse lentamente. De lo contrario, es solo una sopa. No es muy temprano para esto, ¿verdad? Tengo sed. No estoy muy seguro. Es un contrato común y corriente. Estipula que es mi obligación que ustedes ganen dinero. ¿Cómo lo ganaremos? Sí, díganos, ¿cómo va a conseguirnos bailes, fiestas y diversos festejos religiosos? Programas de rock and roll en Steubenville, Johnstown, Pittsburgh, lugares así. ¿En serio? ¿Sí? ¿En Pittsburgh? ¿En Steubenville? Sí. ¿Les agradaría escuchar eso que tú haces por la radio? Me encantaría. claro. Entonces déjenlo en mis manos y esta es su garantía. Si el disco no es transmitido por radio en una semana, 10 días como máximo, rompemos el contrato y dejaré de ser su representante. No sé... No quisiera firmar tratándose de mi música. ¿Qué, estás loco? Un hombre con una casa rodante quiere que se transmita nuestra canción por la radio. Dame una pluma, voy a firmar, tú vas a firmar, todos vamos a firmar. No sé. Oiga, ¿tiene algo de beber además sí, de creo que hay refrescos por ahí. Conserva la sonrisa. Creo que la inflamación cederá en un par de días. Aplíquese compresas frías por lapsos de 20 minutos. Lo veré en un par de días. Su nueva paciente, Tina Powers, está aquí. Hola, ¿tú eres Tina? Tina, sí. Sí, yo soy Tina. ¿Ves esas damas junto a la estufa? Vamos, Guy, quítate eso de la oreja y ve a atenderlas. Deja la hamburguesa a un lado, puedes comer en otro momento. ¡Vamos! Hola, señoras. Escuchamos a los Big Birds con Drive Faster. WJET con los éxitos 10 minutos después de la hora. Oigan, aquí tenemos algo nuevo. Un grupo de Erie ha sacado un nuevo disco. Ganaron el concurso de talento Mercy Horse hace un par de semanas. Aquí tienen al orgullo de Erie. De ¡oh, por Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! Zapatos para la familia desde los chiquitines hasta los adolescentes y papá y mamá. Calidad y selección. Lo tenemos en beige, uh-huh. en blanco clásico o en color aguacate. Es una... ¿Qué te parece? ¡Estamos en la radio! ¡Qué emoción! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hazme el favor de quitar las manos de ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos en la radio! ¡Qué alegría! ¡Escuchan! ¡Escuchan! ¡Nuestra canción! ¡Escucha! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Sí! ¡Nuestra canción! ¡Dejen eso! ¡Se trata de un anuncio muy costoso! ¿En serio es Patterson? ¿Qué? ¡Sí, sí, Harry! ¡Lo estamos escuchando ahora! ¡Sí! ¡Soy Espartaco! ¡Ay! No puedo creer que me lo haya perdido. ¿Sí? La tocaron 3 veces esta tarde. Eso me has dicho. Pero ya he escuchado varias veces tu canción. Muchas. ¿Sabes algo? Habrá un evento de rock and roll este fin de semana en Pittsburgh. Adivina quién va a tocar. Este fin de semana... Ay, no te imaginas lo que tengo que hacer. Van a reemplazar una corona en uno de mis molares. Y creo que estaré todo el día de mañana con él. ¿Todo el día... ¿con el dentista? ¿Vas a perderte de ver a 2000 fanáticas enloquecidas por tu servidor? Vaya, soy un ídolo. Sí, bien, ídolo, estoy cansada, así que... nos hablaremos. No vayas a meterte en dificultades en Pittsburgh. No, yo jamás lo haré. Porque... yo... soy... Espartaco. ¿Hola? La WITI les recuerda, el jefe Big Coats, los tres maestros de River Chambers, tendrán una presentación en vivo y en persona en el Teatro Majestic Orfeum. 2 grandes funciones con los Big Bugs, Elizabeth Ann, los Hollyhocks y muchos otros. Los saluda el hombre del 21 del Blackjack del Poker. Lo único que deben decir es, gáname, jefe Big Coats. Los Big Bugs en Pittsburgh, los Big Bugs en Pittsburgh. ¿Había un masaje? ¿Un masaje? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Listos para darle su merecido a Pittsburgh? ¡Hola, Pittsburgh! ¡Hola, Pittsburgh! ¡Hola! ¿Quién soy? Gracias por recordarme, Pittsburgh. Les hemos preparado un gran espectáculo. Un gran espectáculo. Un evento de primera. Lo que me recuerda... ¿cómo han estado durmiendo? ¿Quién va a golpearme? ¿Quién va a golpearme? ¿Quién va a golpearme? Bien, adelante. Les presentaremos a John Day y los Walkers, a los Hollyhocks, a los Bigsbirds. Y vamos a cantar, a bailar y a divertirnos con los héroes del lago Erie, los Oneiders. Dame un cigarrillo. Gracias. Gracias. Oigan, el micrófono está apagado. Los micrófonos no funcionan. No funcionan. ¿Qué no les estoy pagando? ¿Qué pasa? ¿Sigue probando? Gracias, gracias. Somos los Wonders. Empiecen con su maldita música. ¡Toquen! De acuerdo. Un, dos. Vamos, levanta eso. ¡Ya! Escucha, Guy, te lo he repetido. Tú eres el baterista. Eres la columna vertebral, el pivote. No puedes permitir que la reacción de un puñado de ignorantes afecte tu dedicación al público. Estuvimos muy mal. Tocaba como uno de esos monos de juguete. Nos abucharon cuando terminamos, no. Phil. Jimmy ni siquiera sabía en qué tono cantaba. Van a ser lo mejor esta noche, te lo aseguro. ¿Sabes lo que necesitas? Necesitas probar la cocina exótica del Lejano Oriente. ¿Qué me dices? Vamos, yo invito. Suerte, justo a tiempo. Hay alguien que quiero que conozcas. Señor White. Él es Guy Patterson. Hola. Siéntate. ¿Cómo estás? El señor White representa los discos Playtone. Vino a la ciudad esta semana y presenció el espectáculo de esta tarde. Ah, grandioso. Sin embargo, creo que desea hablar de negocios contigo. Verás, escuché tu disco, Guy, y me agrada. Me agrada mucho. Eso que tú haces tiene chispa. Sí, ¿sí? Chispa. Será un éxito. Quisiéramos lanzarlo y agregar a los Wonders al grupo de artistas de Playtone. ¿Así como así? Bien, habrá que firmar algunos documentos. Y tendrán que darme el original de su grabación. Y deberán despedirse de nuestro amigo Phil. No, aguarde. Phil es nuestro representante. Ya no, amigo. Mi misión ha terminado. En Playtone van a cuidar bien de ustedes. ¿Y si no quisiéramos firmar con Playtone? No se ofenda. Claro que no. Si quieren quedarse en Pittsburgh y tocar para el público de Tres Ríos, Phil es el indicado. Ah, no, espera un momento, aguardo un minuto, un momento. Guy, Playtone tiene un espectáculo que recorre las ferias estatales. Es algo importante, con mucha publicidad. Es una gira de rock and roll e incluirán a los Wonders siempre y cuando empieces a pensar. ¿Haremos una gira? Sí. ¿Una gira? Con todas las estrellas de la galaxia Playtone. Tendré que hablar con el resto del grupo. ¿No se lo dije? Es inteligente. Muy bien. Lo siguiente, eso de los Wonders con O-N-E no funciona. Es confuso. A partir de hoy, ustedes van a llamarse simplemente The Wonders. ¿Cómo? Me pregunto lo que pasó con los Oneiders. Exacto. Clayton lanzará el disco a nivel nacional, pero tendrán que participar en la promoción, así que prepárense. All My Only Dreams está en el lado B. Solo pudimos grabar una canción cuando fuimos a la iglesia. ¿Sí? ¿Podemos grabar eso? No lo creo. Está muy bien así. Vamos a comprarles algo de ropa. Nuevos trajes. Lindos trajes. Lindos porque ustedes son buenos chicos. Sí. A excepción de ti. ¿Cuándo grabaremos el siguiente disco? La gira es prioritaria, Jimmy. Vamos a reunirnos con el grupo de Playtone en Columbus, tan pronto sea posible. Estaremos de gira con ellos hasta el día del trabajo. Yo no. ¿Acaso se trata de un motín? No, es que Me enlisté en la Infantería de Marina de los Estados Unidos, así que deberé presentarme en Carolina del Sur al final de agosto. Eso significa que abandonaré el grupo a final de agosto. ¿Pero te quedarás con el grupo hasta el final de agosto? Sí, señor. De acuerdo. Lo siguiente. ¿Quién es Fay? Fay se puede decir que es mi novia. Oh, eso es grandioso. La incluiremos en la gira como supervisora de vestuario. Muy bien, chicos. Espero que lo hagan mejor esta noche. Voy a charlar con el jefe Vic Kozlovich. Procuraré que los micrófonos sí funcionen. Ah, Guy. Ve el mundo a través de eso. Y tú, Semper Fi. Baterista Foster Grant. Ginger es un adulto, así que adelante. Ve a tocar esos tambores todo el tiempo que quieras. Es solo durante el verano, papá. Sí, sí. Regresaré, sí, voy a escribirles. Sí, sí, claro, hazlo. Dile a mamá que la amo. Sí, se lo diré. Hey, mamá. Tu hijo que te ama acaba de abandonarnos. Darlene, recibirás un ascenso. ¿Eso significa que ya vas a pagarme? Nunca dije eso. Hola, amigos, ¿cómo están el día de hoy? Sí, señor White. Venga por acá a todos. Oigan, ¿no es tiempo de que empiecen a tocar? Síganos, venga. Es un momento especial para cualquier artista. ¡Es nuestro disco! Vaya. Vaya, vaya, vaya. Es plano y tiene un agujero y ranuras. Es un disco de Playtone. Oigan, aquí falta alguien. Guy, ¿dónde está el bajo? Fue a pasear en uno de los autobuses. Creo que quería conocer un poco más. Está enamorado de las sirenas. ¿Diane Dane? ¡Diane Dane! Te amamos. Mi primer amor fue con una fotografía tuya que apareció en un disco. Sí, qué maravilla. Disculpen. ¡Diane Dane! ¡Te lo juro! ¡Fuiste muy importante para mí! ¿Son los Wonders? Así es. Y tú eres Freddy Fredrickson. Ah, esto es demasiado. Freddy Fredrickson. Sí, escuché su canción. Muy interesante. Gracias. El primer disco que compré fue el tema de Mr. Downtown. Oscurece, la noche cae. Oye, ¿sabes? El sol se oculta, la cantas mejor que yo. Se ve. Muy bien. Estás a mi lado. Y eso me hace sentir Freddy, feliz. Freddy, aquí está nuestro disco. For the man with the badge in the night. Vamos, vamos. Guy, ¿dónde están tus gafas? ¿Dónde están? ¡Fay! ¡Fay! ¡Sí! Encuentra las gafas de Guy. ¡Sus gafas! ¡Rápido! El caballero que fuma habano es K.O. Bailey. Es uno de los disjockeys más importantes de Columbus. Además, es el miserable más grande que he conocido. Si le agrada lo que escucha, va a tocar eso que tú haces el día de mañana con el apoyo de 50.000 vatios. Es muy importante que no cometan errores. Oiga, eso no podemos garantizarlo. Nos inclinamos, ¿verdad? Al unísono y nos retiramos del escenario antes de que terminen los aplausos. ¿Y si desean otra canción? Desconectan y salen corriendo del escenario sonriendo, sonriendo, por supuesto. Solo una canción. Guy, conserva las gafas, póntelas, obedece. A partir de hoy las usarás de día y de noche. Son tu personalidad. Y lucen muy bien. Lucen muy bien de rojo. ¿Ya se los había dicho? ¿Tienen lo necesario? Sí, señor. Muy bien, llegó la hora. Bien. Si el público no enloquece, no deben preocuparse. Lo van a hacer mañana. Gracias, Ohio. Muy bien. Bienvenidos al espectáculo. La precisión lo es todo al entrar. Arréglale la chaqueta. Ahora, para que no se le vea tan mal. Gracias, cielo. Demos un fuerte aplauso al nuevo grupo llegó de la hora. Galaxia vamos, de Estrellas vamos, de Playtone. ¡Ánimo, ánimo! Interpretando eso que tú haces, los Wonders. Eso es, aquí quédate. Bien. Tienes que ayudarnos, Skitch. la lista de Billboard. Adelante, tómala. Ya están ocupando el número 93. Galaxia de estrellas. Los Wonders. Lugar 71, eso que tú haces. Lugar 49, eso que tú haces. Se solicita empleado. Lugar 21, eso que tú haces. Es la feria estatal más importante del mundo. Ahora, hablando de su último disco... Es el primer disco. Compuse la canción en Erie, Pensilvania. Estoy seguro de que los chicos y chicas y todos los visitantes de la feria les han permitido divertirse mucho. Yo no vengo con estos individuos. Mi cerdo floripondio va a competir en el pabellón de carnes frías y voy a ganar el listón azul. Come on, pretty baby. Eso que tú haces. Hold my hand. mostrarle cómo aparece nuestra canción en la lista. De acuerdo. Lo siento, estoy nervioso. Ya vete. Deséame suerte. Suerte. Hasta luego. ¿Tienes algún interés? ¡Adiós, santo! Parece que Lenny está de suerte. Eres Bobby Washington. Eres Bobby Washington. Sí. Grabaste con Del Paxton en vivo desde el Philadelphia Jazz Junction. Tengo ese disco. Soy el de la batería. Oh, vaya, ¿qué sentiste grabar con Del Paxton? Señora Dane, hola, soy James Mattingly de los Wonders. ¿Qué sí, tal? Hola, qué gusto. ¿Sabía que ocupamos el lugar número 21 en el Billboard? Faye, ¿qué está haciendo Jimmy en la mesa de Diane Dane? Le está mostrando que ocupamos el lugar número 21 en el Billboard. Un disco que va en ascenso. Debe estar muerta de envidia. Sírvame otro de estos, pero sin popote, por favor. Sí, señor. Juego mucho a las cartas. Obviamente. Vean mi mano. ¿Ah? ¿Ven? Tienen que ser rápidos. Muy rápidos conmigo. Vengo de Erie, Pensilvania. Salud. Dime algo, Faye. ¿Desde cuándo Jimmy y tú han sido Jimmy y tú? 2 años y medio. Vaya, eso es mucho tiempo. Sí, es maravilloso. Maravilloso. ¿Lo es? Es sorprendente. ¿Qué me dices de Guy? ¿Alguien en casa cree sí. que es maravilloso? Pues él tenía una novia en Erie. Cielos. Tina. La vi un par de veces. Se enamoró de su dentista. Es una lástima. Sí. Vamos a probar estos. La armazón es más delgada. ¿Estos? Quítate esos. Oh, estos. Ponte estos. Bien, Guy, mírame, mírame. Son fabulosos. No. Vi unos que pruébate me gustaron. Estos, pruébate estos. Vamos. Siéntate. Tienes que ver a estos chicos. Muy bien, ahora son músicos, no hacen trampa. Eso es. ¿Qué quieren jugar? ¿Qué tal, eh? Lucen fabulosos en dorado. ¿Ya se los había dicho? ¿Ya solucionaste ese problema? Sí. Que se diviertan, chicos. Arregla eso. Creo que está un poco flojo. ¿Qué es esto? Diane Day. Ella es Diane Day. Miren qué vestido. Es un vestido dorado como el amanecer en Wisconsin. Déjame pasar. Nuestro siguiente grupo. Excelente. Es el que han estado esperando. Aquí los tienen, interpretando eso que tú, que va ascendiendo en la lista. Atención, Wisconsin. Aquí están, ¡los Wonders! Tengo algo para usted. ¿Por qué debemos presentarnos con los demás actos al final del espectáculo? Porque somos integrantes de la galaxia de estrellas de Playton. ¿Vieron al elenco de Bonanza firmando autógrafos esta tarde? Estreché la mano de Hoss, traía pistola y todo lo demás. Y la próxima semana vendrán los Beverly ricos. Hola, señorita Ellie May. Se baña desnuda en una fuente de cemento. ¡Ella es fabulosa! Vamos, entren, entren, entren. Vestidor número uno. Cambio de planes. Partiremos tan pronto sea posible. ¿A dónde vamos? Eso que tú haces es el sencillo con más éxito en la historia de Playtone. El día de mañana, ustedes, los Wonders, ocuparán el sitio número 7 en el país. Jugado con el peinado. Escuchen, las ferias son cosa del pasado. Ahora viajaremos en avión a la costa. En tanto lleguemos a tiempo al aeropuerto. ¿A California? ¡Finlandia! ¿Van entendiendo? El número 7 habrá paso, habrá paso. ¿Y si ocupamos el primer lugar, nos darán un disco de oro? 500 mil copias para un disco de oro. Deja que pase. Tú controla aquel sector. Ponte las gafas, Shades, y dales lo que quieren. ¡Ahora! ¡Shades! ¿Dónde está la limusina? ¡Gran paso! Muy bien, que vayan a la patrulla. ¡Atención, chicos, adelante! ¡Yo vengo con ellos, Jimmy! ¡No puede pasar! ¡Vengo con ellos, estoy con ellos! ¡Cuida que lado! ¡Con nosotros! ¡Oye, aguarda! ¡Viene con nosotros! ¡No se vaya! Oigan, me agrada Wisconsin. ¡Vámonos, vámonos! ¡Rápido, rápido! Qué extraño encontrarte aquí. Esa tos se escucha muy mal. ¿Te sientes bien? No. ¿No? Hace frío, ¿no es cierto? No, tienes fiebre. Estás caliente. Anda, recuéstate. Te voy a abrigar. Skitch, tenemos reunión con Herr Playton. Muy bien. ¿Te sientes mejor? Duerme. Sin hablar, ya casi llegamos a la costa. California. Aquí vamos. ¿Sabes? Faye no se siente bien. Quiero saber cuándo iremos a un estudio de grabación. Pero lo primero es lo primero. Debemos rendir los honores al señor Sol Sealer. Es el fundador y presidente de Discos Playtone. ¿En qué hotel nos quedaremos? En el que se quedaron Lucy y Ricky cuando salieron con Freddy y Ethel. ¿Y cuándo iremos al estudio? Exacto. Porque lo importante en esto es grabar más discos. ¿Qué opinarían acerca de participar en una película de largometraje? ¿Qué película? Entonces, habrá algo grande en el horizonte si he realizado las llamadas correctas en el programa de televisión Hollywood. ¿Saldremos en la televisión? Y posteriormente, en algún momento, a los estudios Discmaster en Sunset, grabaremos otro disco. ¿Alguna duda? No pregunten. Estoy cansado de hablar con ustedes y quiero dormir. Lenny, dame ese papel. Dámelo. Lenny, ¿por qué no vas a visitar la cabina? Diles que es tu cumpleaños. Anda, anda, anda. ¿Qué tal, Rose? Hola, Lamar. No tengo efectivo. Ah, entonces cárguelo a su habitación, Sherry. 242. Disculpe. Le enviaré una sopa caliente. Gracias. Sabe, mi nombre es Lamar y este es mi hotel. Aquí cuidamos a los huéspedes. Yo soy Faye. No llegó usted con cuatro caballeros. ¿Por qué no cuidan ellos de usted? Es que ellos están filmando una película. Tenemos estrellas en mi hotel. En realidad son músicos. Mucho mejor. hay música. Sigan tocando. Muy bien, Anita. Recibí el mensaje. Ya lo hubieras notado. Gracias, Torpe. Claro que sí, Anita. Sigue bailando, Torpe. Ahora mire el océano. ¡Di tus líneas! ¡Nos están invadiendo! ¡Aléjate de la cámara! ¡Aléjate! ¡Música! ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! ¡Seguime, excelente! Oigan, chicos, vota Randolph. ¡Sí! Parecemos un grupo de chimpancés. No, parecemos un grupo de rock and roll que interpreta una canción en fin de semana en el muelle. Sí, pero escucha, ahora no somos los Wonders, somos el Capitán Gruñón y sus camarones playeros. Les tengo buenas noticias. Pueden conservar el vestuario. ¿Estamos entre los 10 primeros? Claro que sí. No deberíamos estar aquí. ¿Qué, preferiría seguir recorriendo ferias, Jimmy? Esta semana fueron a Dakota del Norte. No, no, no. Voto por el fin de semana. Sabia decisión. Sí. Debió advertirnos qué clase de película íbamos a filmar. Apunten este dato. El sábado y domingo, 20 y 21 de agosto, en la exposición de autos, busquen a la caravana de KMPC. Estaré ahí filmando autógrafos. Si quieren una fotografía mía con la chaqueta de los Dodge Boys y se portan bien, tal vez pueda complacernos. Pero hoy tenemos invitados especiales, creadores de un éxito. Vienen del este. ¡Oh, aguarden, chicas! ¡No son ineptos! Se trata de los famosos y melodiosos Wonders. ¡Saluden, muchachos! ¡Hola! Y aquí está su éxito. Estamos en Los Ángeles a las 7 y 10 de la mañana por KMPC, Los Ángeles. Gracias, dejen ahí los audífonos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Quiénes los han influenciado? ¿Cuáles artistas los han impactado? Las Chantrelines. Al micrófono, al micrófono. Las Chantrelines. Dion y los Belmonts. El Capitán Gruñón y los Camarones Playeros. Stan Getz, todo lo que grabó con Discos Verb. El trío de Bill Evans, Ira Sullivan, Kenny Dorham, John Young, Del Paxton. Claro. Tiempo de tocar, mi tío me obsequió ese disco. Lo tocábamos en la banda de la preparatoria. Del Paxton, es una banda escolar, es grandioso. Sí, éramos muy especiales en Eddie. Hubo una ocasión en que nos quedamos a medianoche y pues... Sonrían, sonrían. Un momento, Gigi, aguarda. Aguarda, vamos a poner bien la etiqueta, ¿quieres? ¿Por qué no tienen el cabello largo como los Beatles? ¿No les agradan los Beatles? Oye tú, el de las gafas, ¿no ves bien o solo tratas de impresionar? Solo soy el baterista. ¿Dónde rayos está Soli? ¡Ahí está el jefe! ¡Soli, él está aquí! ¡Soli! ¡Soli! ¡Hola! ¡Soli, qué hola, Gigi! ¡Billy, ¿cómo has estado? Ahí, no se muevan. ¡Hola, Fran! ¡Eres tú! Oye, Soli, ¿qué tal Acapulco? ¿Y el ¡maravilloso, Sol? Maravilloso! Oye, ¿mami fue contigo o se quedó en casa? ¡Estaba resfriada! Soli, ¿cómo están tus amigos de la comisaría? ¡Oh, pasan demasiado tiempo en los lugares inconvenientes! Oh, Soli, ¿es cierto que Don Rice le tenía un golpe en la nariz? Es cosa del pasado, del pasado. ¡A trabajar, chicos! ¡Es hora de trabajar! Quiero hablarles de mi nuevo grupo, Los Wonders. Arribaron a los primeros 10. Son la gran sensación. La mejor noticia desde que le dispararon a Oswald en Texas. Oye, Sully, te vi en Chasen's con Susan Placet. ¿Quieres dejar eso? Mi esposa está arriba. Ve a comer algo. Yo pido que la ola inglesa. ¿Creen que la ola británica es algo nuevo? En un mes más vamos a invadirlos. ¿Eso es todo? Sí. Con gusto le daré su mensaje. Gracias. Adiós. ¿Hola? Hola. ¿Cómo está? Bien. Dígame, ¿desde cuándo trabaja en Playton? ¿Desde cuándo usa pantalones tan ajustados? Si eso demuestra su interés, formaremos una pareja celestial. Disculpe, señor Siller. Soy James Mantingly, uno de los cantantes de los Wonders. Escribí eso que tú haces y he compuesto otras canciones. Pienso que deberíamos vernos para compartir. ¿Qué está haciendo, Jimmy? ¡Aimos! ¿Qué rayos es esto, eh? ¿Llamas a esto a almorzar? Sí, como si tuviera tiempo de sobra. ¿Quieres quitarme a Fabián de encima? No sabe quiénes somos. Para él podríamos ser cualquiera. Sí sabe quiénes son los Wonders. ¿Ni siquiera escuché las canciones? Dudo que haya escuchado eso que tú haces. No creo que Sol Sider sea de los que escucha canciones. No, es el sujeto responsable de toda la galaxia, Playton. Es el responsable directo de nuestro destino. De nuestro destino creativo. Oh, ¡vamos! Diane me lo advirtió. ¿Diane Dane? Diane Dane, ¿qué te dijo? Jamás confíes en una disquera. Empiezo a creer lo que dijo. Y tiene mucha razón. Nos envían a un hotel de primera, con gastos pagados, mientras nuestro disco sigue subiendo. Todos son un montón de mentirosos. Lamento haberlos molestado. Creo que estoy solo con mis principios. Por favor. Ahí va para componer otro éxito solo con mis principios. Jóvenes inquietos, jóvenes inquietos. Faye, me alegra que se sienta mejor. Lenny, ¿verdad? Sí. Una rubia en un auto lujoso acaba de llegar. Creo que quiere mostrarte la ciudad. ¡Silos! ¡Grandioso! Aliento en orden, ¿no? Muy bien. ¡Hasta luego! ¡No pases llamadas! Oigan, ya comieron postre. Prueben el pastel de durazno. Es el mejor de la ciudad. Hola. Hola. Kitty, te traje unas flores. Tienes que entender algo acerca de Jimmy. Sus estándares son elevados porque es muy inteligente. Él en sus pruebas alcanzó niveles de genio. Es por eso que... Me siento muy mal. Creo que iré a la cama. Sí, es una buena idea. Adiós, Faye. Adiós. Gracias. Señorita. Gracias. Adiós. Si Jimmy es un genio, yo soy Utant. ¿Quién es Utant? El sec... Olvídalo. ¿Quieres salir de aquí? ¿Conocer la costa? Sí, definitivamente. O tal vez... ¿cuál es ese teatro en que las estrellas ponen sus manos en el piso? Ah, el teatro chino de Grauman. Será divertido. Disculpen, señores. Quisiera informarles que voy a unirme al ejército y ya puedo hacer 200 lagartijas. ¿En serio, amigo? Sí, señor. ¿Por qué no hace 100 aquí mismo? Cuéntala. Sí, señor. Una... Dos. Café, por favor. Tres. Cuatro. Me cinco, agrada el muchacho. Seis. Siete. Más fuerte. Ocho. Nueve. Diez. Once. ¿Quieres un taxi, joven inquieto? Sí. Si alguien me busca, estaré en Chansens con Susan Placet. Entendido. Oye, Lamar. ¿Sí? ¿Hay algún lugar donde escuchar buen jazz? Oh, ¿quieres buen jazz? ¡Buen jazz! Déjame preguntarte algo. ¿Quién tocó la trompeta con Jack Sinclair en Sonido Vital? Scotty McDonald. Sube al auto. ¡Sube al auto! Lleva a este joven al punto azul. ¡Cielos! ¡Eso sí es música! ¡Ah, sí! Dejé Vancouver por Tacoma. ¿Y Atacama por Portland? Me casé en Portland. Sí, después dejé a Portland por Reno. Y yo me divorcié en Reno. Maduré y enfrenté lo inevitable. Me mudé a Los Ángeles. ¿El trío volverá a tocar? No lo sé. Creo que están muy ocupados conversando con Del. ¿Del? Sí, Del Paxton. Es uno de nuestros clientes. Tiene las manos largas, pero es muy buen conversador. ¿Del Paxton? Uh-huh. ¿Del Paxton está sentado ahí? Sí. ¡Taxista! Por Dios. Por Dios. ¿Del Paxton está sentado ahí? Ah, ya dejé de ser tu atracción, ¿no? ¿Quieres conocerlo? El taxista me debe dinero. ¿Sí? Sí. ¿Qué? No. No. Tiene razón. Margaret, ¿con quién vienes? Ah, no vas a creerlo, pero este chico te ha escuchado. No me digas. Siéntate, invítame un trago. Ve. Del Paxton, ¿quién eres tú? Soy Guy Patterson. Vengo de Erie, Pensilvania. Toco en un grupo llamado Los Wonders. Acabamos de grabar un disco y hemos venido a la costa. Yo toco la batería y tengo todos sus discos. Bueno, no todos, pero muchos de ellos. Al menos los tenía antes de que me los robaran durante mi servicio en Alemania. Usted tocó en Alemania en la época que yo estuve ahí. Pero no pude ir a verlo porque se presentó en Hamburgo y yo estaba en Múnich. Pero escucho sus discos y creo que es genial. Es mi mejor admirador. Gracias. Quiero otro coñac. Un coñac para Del Paxton. Enseguida. No hay forma de mantener unido a un conjunto. Los grupos van y vienen. Tienes que seguir tocando. No importa con quién. ¿Ustedes son buenos? Sí. Verá, estamos... Jimmy, Lenny, yo y Faye. Tenemos algo especial. Creo que lo tenemos. Imagino que sí. Pero tarde o temprano algo los enloquece. Mujeres, dinero, las giras. O puede ser el tiempo. Solo hemos estado juntos 2 meses. Para algunos grupos que conozco eso es demasiado tiempo. Ya es tarde, señores. Me voy. Sigue tocando y cuida tu dinero. Así podrás sobrevivir. Gracias por la charla. Gracias, Del Paxton. Ay, es agradable, Margarita. Ajá, un joven muy agradable. Buenas noches. Gracias, Margarita. Gracias, Del. Pero mírate. Así ya no me sirves. ¿Taxi? Por aquí. Buenos días, Guy. Enfrentamos una crisis. Tu bajo ha desaparecido y tú sigues en cama. Solo te pido que vayas inmediatamente al estudio de televisión. Su programa será esta noche. Disculpe, disculpe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Camerino de los Wonders. ¡Hola! ¿Dónde está Lenny? Fue a traerme un refresco. ¿Dónde está Jimmy? ¿Es el que está vomitando en el baño? ¡Santo cielo! ¿Qué te pasa? Creo que... Faye me dio algo. ¿Pero aparecerás en televisión? ¡Lo sé! Guy, ¿qué opinas de ella? ¿Ella? ¡Apareció en Playboy! Me llevó anoche a su departamento, allá en el bosque y... estuve aullando. ¿Dónde está nuestro bajo? No lo sé, ¿no está aquí? No, debo llamar al hotel. Oye, ¿qué tan lejos de aquí está Las Vegas? Porque iré allá esta noche, cruzando el desierto, sin capota. ¡Estoy enamorado, Skitch! ¿Vomitando, señor Hammerstein? ¿Estás nervioso por la presentación en vivo? No, dejé 50 mensajes. ¿Dónde rayos está? No sé dónde está, pero se unirá a la infantería de marina en agosto. Esto iba a pasar tarde o temprano. Guy, saluda a Scott Pell, el hombre lobo. Hola. ¿Cómo estás? ¿El sustituto? Sí. ¿Con quién has tocado? Con los Technics. Roy Maxwell y los Corsarios. ¿En serio? Él es su nuevo bajo. Señor White, no se ofenda. Hemos estado juntos algún tiempo. No existen muchas opciones, Guy. ¿Tocarías nuestra canción? Creo que puedo hacerlo, niño. ¿De acuerdo? Está bien. Señor White, Faye no se perderá de esto, ¿verdad? No, estará aquí. Me he ocupado de todo. Señor Patterson, ¿cree que Guy conocerá a Gus Grissom? Vaya, sería fantástico. Oh, ya se ve bien, miren eso. Sí. Mira. Patrocinado por las fibras Ultra. Y ahora aquí está la estrella de la semana. Sí, Troy Chesterfield. Gracias. Por favor, tranquilo, saldrá hasta la próxima media hora. Tienen varios números que presentar. La semana pasada, un elefante tocó la armónica. Hablando con seriedad, ¿qué se siente estar volando en el espacio dentro de... ¿cómo se llama? ¿El Géminis? Sí, exacto, Troy. Se llamará Géminis. Verás, creo que volar en el espacio es como cuando actuaste con Gina Lollobrigida en esa película. Es algo... fuera de este mundo. Mm. Bien, a la uno. Señor. Cuando viajan al espacio, ¿cómo es la comida? Bueno, es muy buena, Troy. En la NASA están desarrollando nuevos alimentos. A la dos. ¿Cómo cuáles? La semana pasada probé una nueva comida con pavo, maíz y un paquete de jugo de ciruela concentrado. Eso tiene que doler. La sensación juvenil, los Wonders al escenario. Muchachos, vamos. Lucen fabulosos con sus trajes negros. ¿Se los había dicho? Hola, fabulosos vestidos de negro. Ay, me imagino cómo se siente ahora que está a punto de salir. ¿Qué estará haciendo? ¿Crees que podremos verlo en el camerino esperando salir? No, cielo, no aparecerá en su camerino. Lo veremos cuando salga para actuar. Oigan, me pregunto cuántas personas van a verlo. ¿Cuántos vieron a los Beatles con Ed Sullivan? Disculpe, ¿sabe cuándo presentarán a los Wonders? Sí, ahora. Oye, Skitch, ¿cómo llegamos aquí? Yo los he guiado, señor, porque soy Espartaco. Vamos a empezar. 5, 4, 3, 2. Y ahora, para los jóvenes, el grupo de rock and roll que desafiará a los Beatles en un concurso de peinados es lo que necesitábamos. La nueva sensación juvenil, los Wonders. Vamos a la dos, Rey. Adelante. Adelante. Cuatro. ¡Ay, Dios mío! La 4. Lentamente. No tenemos prisa. Háganlo con calma. No tenemos prisa. Tranquilos. Muy bien, así, preciosa. ¡Silencio! ¡Quiero escuchar! Hagan acercamientos de cada uno. Es tiempo de que el país conozca a los Wonders. Deben lucir muy bien. Adelante. Leo, es excelente. Muy bien, así, sin temor, sin temor. Sí, es ese muchacho. Adelante. Jimmy, cuidado, chicas, está comprometido. Te felicito, Jimmy. ¡Sí! ¡Lo que haces por mí! ¡Esto es sensacional! Así que apareció como algo mágico para que el mundo lo viera. Yo no dije nada. Estoy tan sorprendida como tú. Está comprometido, chicas. ¡Cuidado! ¿Debo comprarte una sortija de brillantes? Oye, estás arruinando un momento maravilloso. ¿De dónde sacaste la idea del compromiso si no es cierto? Es lo último que necesito ahora. Estuvimos geniales. ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¿Te burlas de mí, Kitty? Oye, amigo, ¿tienes unos $200? Necesito dinero para apostar. No. ¿No? Vamos, solo unos centavos. Es mi primer viaje a Las Vegas. Dile a Guy, es un ingenuo. Vaya, estuvieron muy bien. Whitey, ¿podrías conseguirme un poco de dinero? Eso iría contra mi política. Señor White, no es cierto. Guy, ¿puedes prestarme algo? ¿Cuánto quieres? $200. Ah, es poco dinero. Santo cielo, Faye, luce sensacional. Y ahora escuchen, muchachos, van a grabar otro disco. ¿Puedo decir algo? La hermosa Faye tiene algo que decir, así que... Shh. Jimmy, a partir de hoy, apártate de mí. He desperdiciado cientos y cientos de besos contigo. Besos que imaginé eran especiales por tus labios, tu sonrisa y la alegría de tu vida. Yo pensaba que eras real cuando sonreías, pero ahora sé que no fuiste sincero. Todo lo guardabas para tus canciones. Me avergüenza haberte besado teniendo los ojos cerrados. ¡Debimos dejarte en Pittsburgh! ¿Quién de ustedes dijo que estábamos comprometidos? La misma persona que dijo que tenías clase. Bien, vamos, amor. Necesito al desierto en mi cabeza. De acuerdo. ¿Debemos viajar sin la capota? Quita de esas estúpidas gafas. ¿Por qué no la dejaste en Pittsburgh? ¿Grabamos mis canciones o no grabamos? ¿Lo entendió, White? De acuerdo, Jimmy. Había anhelado trabajar contigo. ¡Usted es un mentiroso! ¡Un mentiroso, White! Y tú estás en problemas, Jimmy. Porque no leíste el contrato que firmaste con Playtone. Ahí dice que harás lo que yo ordene. Y te ordeno que grabes del catálogo de Playtone. Grabarán eso que tú haces en alemán. Podrás incluir una nueva canción, pero nada de lamentos amorosos. Quiero algo agradable, algo feliz, algo positivo. Quiero algo comercial. De acuerdo. Renuncio. Renuncio. Renuncio. Renuncio, señor White. Jimmy acaba de renunciar. Tu grupo se desmorona, Guy. ¿Dónde está Lenny? No tengo idea. ¡Soy tan feliz! ¡Quiero que sea de noche! ¡Ah, sí! Aquí tiene una propina. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias por compartir! ¡Me siento tan feliz! Bien, creo que ya no me necesitan. Oye, hombre lobo, gracias por todo. Eres un buen elemento, Scott. Llámame en la semana, organizaremos algo. No puedo creerlo. Los Wonders violaron su contrato. Lo siento mucho, señor White. No te preocupes, nadie irá a prisión, hijo. Es algo muy común. Tal vez para usted, pero pertenezco al grupo y seguimos teniendo un éxito. Sí, es cierto. Un solo éxito. Es una historia muy común. Mi primer visita a un estudio de grabación. ¿Quieres quedarte aquí? Puedes hacerlo. Pero dejarás el hotel esta tarde. No puedo evitarlo. ¿Sabes, Guy? Horace tenía razón sobre ti. Eres muy listo. Lenny es un estúpido. Jimmy es el talento. Faye es... Bueno, Faye es especial. Y tú eres el inteligente. Al menos en mi opinión. Hola, Del, ¿cómo has estado? No me quejo. Estás aquí. ¿Cómo se llama eso? Soy Espartaco. ¿No quieres grabarla? No, solo estaba jugando. Hola, amigo. Hola, Dale. ¿Cómo es que te llamas? Guy. Guy Patterson. Guy, sí, me lo dijiste. Oye, eres bueno. ¿Escucho eso? ¿Tocas bien? Gracias. ¿Quieres improvisar un poco? ¿Quiere improvisar conmigo? ¿Por qué no? Claro. Claro. De acuerdo. ¿Qué hace aquí? Grabando un disco en el estudio C con Willy Walker. ¿Willy Walker? ¿Podemos improvisar con él? No, sigamos siendo un dueto. Vamos a tocar, yo soy Espartaco. Oye, Ernie, vamos a grabar. Claro que sí, Del. Adelante, puedes empezar. 1, 2, 3, 4. Sí, te llamaré luego. Oye, oye, tranquilo, joven inquieto, la vida es larga. Tengo que marcharme. Así que nos abandonas, ¿eh? Bien, uno de tus compañeros, el que es muy soberbio. Se marchó hace horas y tu pequeña Fifi está a punto de hacerlo también. Espera, ¿Fifi? ¿Te refieres a Fei? ¿Aún está aquí? Sí, se encuentra en la cafetería, en la barra, sola. En mi opinión, eso no es correcto. Toma. ¿Aquí la mar? Sí, señor, el Impala azul, por supuesto. Ajá. Gracias, señor. Oye, oye, ese no es tu trabajo. Dale asegura que tengo madera para triunfar como baterista. Así que voy a intentarlo. ¿En serio? ¿Te vas a convertir en habitante de la costa? Sí, eso parece. Vaya. ¿Y tú qué vas a hacer? Debo volver a Erie. Sabía que dirías eso. Guy, ¿te hago una pregunta? Claro. ¿Estabas enamorado en Erie? Sí, eso creí. ¿De la tal Tina? No era la indicada para ti. ¿Y besaba bien? Sí. Sí. ¿No sería caballeroso que diera más detalles? Caballeros, había olvidado cómo son. Bien, señor. Si vuelve a visitar Erie, por favor, vaya a visitarme. Escucharemos discos. Sería agradable. Debo despedirme. Guy, nada de esto habría pasado si no te hubieras unido al grupo. Lo digo en el buen sentido. Adiós. ¿Joven inquieto? Antes de irte, quiero preguntarte algo. Hazlo. ¿Cuándo fue la última vez que te besaron correctamente? Me refiero a besar como se debe. Dave Gamelgard, en el año nuevo del 61. Bien. Debimos hacerlo hace mucho tiempo. Sí. Lamar, ¿podrías cuidar nuestras cosas? Oh, eso es lo que hago. Y Patterson se casaron el 30 de abril de 1965. Vivieron con sus cuatro hijos en Venice, California, antes de mudarse a la isla Bay Bridge, en Washington. Fundaron el conservatorio de música Puget Sound, donde Guy imparte composición de jazz. James Mattingly II y su nuevo grupo, Los Pastores, ganaron 3 discos de oro con la disquera Payton. Ahora es productor de discos en Los Ángeles, California. El bajo cumplió dos misiones en Vietnam y recibió el corazón púrpura por las heridas recibidas en el sitio de Khe Sanh. Ahora es contratista en Orlando, Florida. Leonard Hasey es gerente del hotel Golden Eagle y de un casino en Logan, Nevada. Makes a smile.